Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y tres minutos, continuamos en este magazine de Talavera y su comarca, hablando precisamente pues eso, de nuestra comarca, de nuestra ciudad y de cuatro talaveranos que van a estar presentes en las Cortes, bien en el Congreso de los Diputados, bien en el Senado, pues bueno, cuatro representantes de nuestra ciudad, es el mayor número de toda la historia. Van a estar Carmen Río Lobos como diputada por el Partido Popular, como todos conocen. También va a estar Manuel Mariscal, que accede a la Cámara Baja como candidatura de Vox. Va a estar Montserrat Muro en el Senado y José Julián Gregorio también en el Senado. Tenemos con nosotros hoy aquí para estar un ratito a Montserrat Muro. Buenos días, Monse. Muchas gracias por haber venido hoy y estar aquí con nosotros. Encantada, sabes que es un gusto acompañarte cada vez que me lo pides. Está con nosotros también hoy en esta entrevista Diana González para estar un ratito con Montse, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pues esto es lo bueno, ¿no? De estar aquí cerquita en la redacción como talaverana. Oye, este momento importante para la historia de nuestra ciudad, con más presencia en las Cortes Generales, no me lo quería yo perder. Está que te hará mucha ilusión, ¿o no? Sí, muchísima. O sea, la primera impresión así, cuando ayer visteis que ya entrabais los tres en el cuando Senado. Cuando ya llega el momento final, ilusión y sobre todo responsabilidad. Yo reconozco que soy una de las personas que soy muy decidida, pero en el momento de la verdad, esto es una responsabilidad. Y lo primero que tienes claro es, bueno, pues a partir de ahora hay que ponerse a trabajar. En el momento que te den el pistoletazo de salida, es el momento. Y no dejar ni un momento, sobre todo porque son cosas que no conoces y que tienes que llegar con toda la humildad de aprender lo más posible para en el menos tiempo posible ponerte a nivel de gente que lleva muchísimo tiempo allí trabajando, porque al fin y al cabo no podemos perder ni un minuto porque los ciudadanos nos han puesto allí para representar sus intereses. Con lo cual, pues eso, mucha alegría, pero sobre todo una inmensa responsabilidad. Bueno, Montse Muro es talaverana, es licenciada en Sociología con la especialidad de Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Además tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado toda su vida en el PSOE, bueno, toda su vida que yo recuerdo. Yo cuando empecé a trabajar aquí, Diana, hace 10 años, Montse era una de las caras amables que tú te encontrabas cuando te acercabas al PSOE de Talavera. Es verdad, no es porque estés aquí, pero es cierto que, bueno, pues en esos momentos que tú empiezas, que no conoces a nadie, bueno, pues es una de esas caras a las que cuando tenías alguna duda te acercabas porque siempre te iba a contestar, ¿no? Y a atender, lo cual era de agradecer. Muchísimas gracias. Pero siempre has estado como por detrás, ¿no? Sí. Además, yo lo he dicho siempre, a mí el trabajo del partido me ha gustado siempre muchísimo. Creo que es el lugar donde se deciden las políticas y no he tenido ninguna necesidad en principio. Y también porque creo que tienes que aprender. Es muy importante cuando tú aprendes dentro del seno de tu partido cómo funcionan las cosas. Aprendes de los compañeros y compañeras que están ya formando parte de gobiernos. Tú piensa que en aquella época en la que yo llegué, yo me marché a estudiar fuera y regresé a Talavera en el año 2004, cuando nació mi hija, que decidí que quería que mi hija fuese talaverana. Ajá. Y no madrileña. Entonces, pues la mejor forma de aprender era de los que ya estaban trabajando. Entonces empecé a acudir prácticamente día tras día cuando salía de mi trabajo. Mi hija se ha criado entre las mesas de la sede del Partido Socialista de Talavera. Entonces, y ya llega un momento en el cual te dan la oportunidad y que también tú consideras que tienes la experiencia suficiente a nivel político como para dar ese paso de ir a la primera línea y en un momento dado pues ocupar algún cargo institucional. Yo creo que es muy importante, o sea, esto no es un juego, Tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, y no es algo que de la noche a la mañana surge y dice, me vuelvo, en este caso como yo empecé siendo concejal o el cargo que sea como es ahora el Senado. O sea, no, creo que es una cosa que además es una escuela de aprendizaje tremenda el partido. En este último tiempo has estado acompañando a Tita en la Consejería de Fomento. ¿Qué tal ha sido la experiencia trabajar con Tita? Buf, eso ha sido un aprendizaje rapidísimo. 2 años duros, hemos viajado mucho, a veces es complicado porque vas trabajando en el coche, son muchas horas todos juntos. Hay días que vienes con la satisfacción de que las cosas han salido bien y si ves que alguna de las políticas que has podido poner en marcha directamente le ha llegado a las personas o le ha facilitado la vida, llegas con una satisfacción tremenda, y hay días pues que te frustras porque te gustaría que todo fuese más rápido, más ágil y poder llegar a más. Pero yo creo que todo, sobre todo, ha sido una escuela de aprendizaje, y es que es cierto que con Tita es muy fácil trabajar. Uh-huh. O sea, si estás dispuesto a trabajar muchas horas, porque es incansable, aprendes muchísimo como política y como persona. Que es tanto o más importante. Yo me imagino que también será difícil, ¿no? Decir, bueno, pues muchas de las soluciones que tendría Talavera pasan por esa consejería, por la Consejería de Fomento, ¿no? Y ver que a lo mejor, bueno, pues no puedes, lo que te decías antes, ¿no? No puedes hacer todo lo que te gustaría, tiene que ser duro. Sí, pero si eres una persona que no te frustras fácilmente, al final es cuestión de seguir insistiendo. No es cuestión de tirar la toalla o decir no me escuchan, no me hablen. No, si esta puerta no se abre, buscamos otra puerta. Y eso yo creo que yo lo he aprendido de Tita en estos 2 años, en el que la capacidad de resistencia es abrumadora. Y al final se acaba consiguiendo. Y al final acaban abriéndote puertas y te acaban escuchando, como nos ha pasado en los últimos meses. No tan rápido como nos gustaría, claro. Pero al final, si insistes, se te escucha. Uh-huh. Y es cuando se pueden poner las medidas para solucionar. Montse, imagino que habrá sido, bueno, pues una gran antesala, ¿no?, para este paso futuro, ahora de esa Consejería de Fomento pasar al Senado, con esa representación a nivel nacional. Como talaverana, ¿qué significa, ¿no?, poder dar este paso y poder llevar, pues eso, a la Cámara Alta ese sentimiento, ¿no?, que Talavera es una ciudad con muchísimo potencial, al que le faltan muchas cosas, y poder de alguna manera reivindicar desde su silla en el Senado? Pues es que es fundamental. Es fundamental que haya cuanto más gente de Talavera en todas las instituciones, porque al final, y en este caso que es la Cámara Territorial, quienes vamos allí como representantes vamos a reivindicar las necesidades de los territorios de los que formamos parte. Con lo cual, es que es nuestro trabajo. Yo creo que es fundamental que de Talavera haya gente que en todas partes, que además que haya gente que en un momento dado no tenga ningún prejuicio de pedir y de exigir, independientemente de quién esté en el gobierno. Creo que eso es fundamental, porque al final nosotros representamos a nuestro territorio, y a veces entendemos todos que formamos parte de partidos políticos, pero tenemos que llevar a cabo esas peticiones. Yo estoy convencida que Talavera tiene muchísimo potencial. Yo me niego a tirar la toalla o a bajar los brazos, porque yo sé lo que ha sido mi ciudad, me duele verla así, me duele verla triste, me duele ver cómo la gente ya ha llegado al nivel de desilusión. Perder la esperanza casi. Sí, entonces yo para eso quizás soy una persona muy optimista que dice, no, esto es cuestión de trabajo y de insistir. Y yo creo que es la única forma que tendremos de sacar adelante. Ya está bien, me da igual quién me tienda la mano, quién esté arriba. Me da igual que sea de mi mismo signo político o de un signo político diferente. Yo necesito soluciones para mi ciudad. Entonces, yo creo que con ese planteamiento es como se consiguen las cosas. Y, por supuesto, con muchísimo trabajo. En ese sentido vas a ir, perdona, acompañada por José Julián Gregorio. Bueno, os conocéis más que de sobra, supongo. Sí. Que no resultará tampoco difícil poneros de acuerdo para pedir precisamente por la ciudad, ¿no? Yo espero que no, porque al final el objetivo es común. Yo, por mi parte, desde luego, cualquier cosa que sea para sumar y en positivo, para hacer crecer y buscarle una solución, un desarrollo a mi ciudad, yo, desde luego, no tendré ningún problema. Espero que por su parte tampoco. Han pasado, Montse, muy poquitas horas, apenas desde que hemos conocido este resultado electoral. No sé si le ha dado tiempo a recibir algún consejo de José Miguel Camacho, que ha estado tantos años en el Congreso. Pues es que yo de José Miguel solo tengo cosas buenas que decir, porque es que yo he aprendido en política todo lo que sé de él. Yo cuando entré en la sede del Partido Socialista, él era el secretario general. Pasados los años, yo fui secretaria de organización, siendo él aún secretario general, y creo que es una de las personas más generosas que he conocido en política. O sea, nunca he visto a nadie con tanta disponibilidad para ayudar, donde fuera y donde hiciese falta. Bueno, nosotras desde aquí también reivindicamos y agradecemos, por supuesto, que no todos los políticos resulta como el que cada vez que les llamas coges el teléfono y si está tiene 5 minutos para atenderte, te va a atender. Siempre. Y eso es de agradecer, sobre todo también en los medios de comunicación, porque él ha estado siempre a nivel nacional y siempre que le hemos necesitado hemos buscado el hueco para que nos pudiera atender. O sea que desde aquí nuestro agradecimiento más profundo. Pues ese es José Miguel. Lo mismo que se ha ocurrido a nosotros cuando yo he tenido dudas, cuando en un momento dado no sabes por dónde tirar, porque al final cuando empiezas en esto, pues se te generan muchas dudas y sabes que es alguien que siempre te va a dar el mejor de los consejos para, pues para eso, para que salgas lo mejor posible. Uh-huh. Entonces, muchos, y sobre todo me ha dado uno muy importante, que es donde me necesites, llámame, que estoy a tu disposición. Bueno, creo que en ese sentido Montse va a seguir más o menos sus mismos caminos, que yo debo decir que le he llamado esta mañana a las 9 de la mañana. Montse, que me imagino que estarás muy liada, pero que si puedes venirte, que nos apetece escuchar como una talaverana, ¿verdad?, llegar al Senado. Pero es que es lo normal. Para nosotros los medios de comunicación sois muy importantes porque al final sois nuestros altavoces. Uh-huh. Nosotros podemos salir a la calle y podernos contar uno a uno a los ciudadanos que nos encontramos los planteamientos que tenemos, los proyectos que tenemos, con qué nos presentamos. Pero al final, evidentemente, sois los medios de comunicación los que tenéis el altavoz. Uh-huh. Con lo cual, esa comunicación debe ser bidireccional. Uh-huh. Entonces, yo por mi parte, siempre que tenga la necesidad, vamos, estar encantada de que os pongáis en contacto conmigo. Ya la estamos atracando en directo, Marina. Sí, acaba totalmente de empezar y ya la estamos atracando, porque esto es lo que solemos hacer. Siempre, bueno, pues rozamos así alguna promesa de que nos cojan el teléfono nada más llegar y así, bueno, pues siempre tiramos de eso durante la legislatura, ¿o no? Sin ninguna duda. Esta mañana poníamos el audio de ayer, cuando todavía no estaba terminado el recuento del Senado, pero bueno, ya se veía que ibais a ser los 3 senadores, los 3 que os presentabais por el Partido Socialista. Y bueno, hablabas de que, bueno, había durante la campaña electoral el lema había sido haz que pase y ha pasado. ¿Cómo te sientes ahora que ya has dormido, que ya has descansado, que ya esa primera impresión ha pasado? Pues, ¿cuál es tu sensación? Pues sobre todo agradecida por los ciudadanos, porque yo creo que han entendido perfectamente el mensaje y la campaña que hemos hecho. Ha sido quizá una de las campañas más duras de las que yo me he encontrado y ya van siendo unas pocas trabajando campañas en las que el descrédito, los insultos, las mentiras, es que estaba todo como muy ensuciado. Entonces, desde el principio es verdad que el Partido Socialista, el planteamiento que tuvo fue solo en positivo, no vamos a entrar en el conflicto, no vamos a entrar en el insulto, vamos a intentar hacer que la gente, entre todo ese ruido, escuche nuestra propuesta, porque es verdad que teníamos unas propuestas muy claras del país que queremos, frente a al miedo a volver otra vez a recuperar cosas que deberían estar más que enterradas en este país. Y entonces, hoy, cuando lo piensas, te queda la satisfacción de decir, hemos llegado. La gente ha entendido que frente a esa crispación, que frente a ese mensajes del miedo, la gente ha escuchado que si lo que queremos es avanzar. Uh-huh. Que hoy en día la ciudadanía no lo consume todo por consumir, la ciudadanía es inteligente y reflexiona. Entonces, esa satisfacción le pedíamos que, claro, nosotros podemos proponer, pero ellos son los únicos que son capaces de hacer que pase. y anoche y esta mañana ya más fríamente dices, mira, la ciudadanía ha conseguido que pase y que podamos intentar ser ese país moderno y que mire hacia adelante, que es lo que pretendemos desde el Partido Socialista. Uh-huh. En una semana serán las elecciones municipales, bueno, entonces nos tocará hablar más concretamente de Talavera, pero yo quería preguntarte, Montse, ¿cómo se vive? Bueno, pues eres una mujer que tuvo que dejar su ciudad para marcharse a otro sitio a estudiar. Antes no había la posibilidad prácticamente de no estudiar si no eran grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Salamanca. Estudiaste en Madrid, te formaste, estuviste trabajando, decidiste, pues para bien de tu familia, quizás vivir en un sitio más pequeño que nos daba la posibilidad de ofrecer otros valores y otras formas de criar a nuestros hijos. Es mi caso exactamente igual. Te marchas al Senado a nivel nacional para trabajar, bueno, pues también por nuestra ciudad, como decimos, reivindicar. Sería, bueno, pues una forma de extrapolar, ¿no?, también a nivel profesional lo que ha sido tu vida personal y lo que nos pasa mucho hasta la veranos, ¿no? Tenemos que dar ese paso, digamos, saltar a la ciudad grande, casi todos por la proximidad a Madrid, ¿no?, buscando la formación, mejorar de manera profesional, pero muchos queremos volver a Talavera luego a hacer nuestra vida aquí. Pues sí, mira, os voy a contar una anécdota, esto ya es personal, porque al final uno es la consecuencia de sus vivencias y de sus decisiones que ha tenido que tomar a lo largo de su vida. Yo me marché a Madrid a estudiar y es verdad que yo tuve mucha suerte de encontrar enseguida trabajo. Yo termino la carrera de sociología, me especializo en antropología. Y yo lo que quería era investigar. Uh-huh. Por eso hice antropología. Y según termino, me preparo unas cartas de recomendación y una documentación para presentar para una beca que había para investigación en Colombia. Para una investigación antropológica. Y además esta fue la primera vez que yo me di cuenta que yo era diferente de los hombres. Porque cuando yo llegué allí con mis papeles y la persona que estaba en el rectorado de la Complutense me dijo, no los entregues, si no te vamos a coger. ¿Y por qué? Pues hombre, es que eres una mujer, allí no te podemos garantizar la seguridad y además, como eres tan rubia, pareces americana, que el riesgo se multiplica. Yo no daba crédito. Qué fuerte. Porque no hace tantos años de eso, ¿verdad? No hace tantos años de eso. No, que Monse es muy joven. No hace tantos años de eso. Y, de hecho, a consecuencia de eso, fue cuando decidí especializarme en el tema, en el área de recursos humanos. Porque digo yo que en una empresa no tendré ese problema. Dará igual. No tendré peligro. Qué fuerte, ¿eh? Pues no tienes ese problema, pero tienes otros. Ya. Que llega un momento en el cual hay unos techos de cristal, uh-huh, en los cuales te dicen, no, ya ese puesto de trabajo no te presentes porque aquí ya los directores ya son todos hombres, trabajando en multinacionales. O el momento en el que yo decido, y es por lo que acabé volviendo a Talavera, tener un hijo, y me di cuenta que en Madrid, mi marido y yo, con nuestros trabajos, la conciliación era imposible. Claro. Con lo cual, había guarderías donde te ponían que les podías dejar en el letrero, anunciado enorme, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¡Qué barbaridad! Tal cual. Ya hablé con mi marido y digo, ¿de verdad que esto es lo que nosotros queremos? Mm. O sea, yo quería ser madre, sí, pero así no puedo ser madre. Y decidimos volver a Talavera porque Talavera nos ofrecía la posibilidad de ocupar, de evitarnos esos problemas que teníamos en Madrid. Pues el apoyo de la familia, quizá también las distancias más cortas, con lo cual pues el tiempo que podías dedicar a tu familia. Entonces, al final, vuelves aquí como consecuencia, yo en mi caso, por eso soy tan activa, claro, a nivel de igualdad. Es decir, es que ha sido tan injusto que a veces, aunque yo soy muy feliz con mi familia y con mi vida a día de hoy, son las consecuencias de un montón de injusticias que has vivido a lo largo de tu vida. Por eso es un gran reto ahora el Senado, para tratar de conseguir, bueno, pues eso que tú has vivido, claro, en tus propias y carreras. Y por eso a nivel entré nacional. En política. O sea, cuando llego me dicen, no, las cosas tienen que cambiar. Uh-huh. Por mucha rabia que te dé, no solucionas nada si te quedas en tu casa diciendo, qué injusto. Y una de las formas que de hacerlo es formar parte de la política. Y ahora, pues más, a niveles mucho más altos. Pero al final es compromiso, y compromiso de estar convencido que puedes cambiar las cosas allá en el ámbito donde estés en cada momento. ¿Crees que en el Senado puedes encontrar algún problema por el hecho de ser mujer? Yo creo que han cambiado mucho, mucho las cosas. Por lo menos en mi partido, nosotros lo vivimos que en los últimos años el cambio ha sido brutal. Imagínate, por ponerte un ejemplo, ahora mismo tenemos una candidata a la alcaldía de Talavera. Por uh-huh. primera vez tenemos una candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha y hasta ayer una candidata y a día de hoy senadora en Madrid. Entonces, tres mujeres. Yeah. Creo que ha cambiado mucho por parte, sobre todo de las mujeres y de los hombres, de muchos compañeros que no entienden formar parte de este partido si no eres feminista. Uh-huh. Lo triste, Montse, es seguir viendo, bueno, pues en ese debate que hemos visto estos dos últimos debates, cuatro líderes políticos, nunca una mujer. Parece que, aunque se dan muchos pasos, y en el caso del Partido Socialista, bueno, pues todos lo podemos ver cómo están formados los gobiernos, tanto a nivel nacional, ya estamos hablando en este momento de aquí a nivel regional y municipal, pero en las grandes cabezas de listas siguen faltando mujeres y eso... A nivel personal yo creo que todavía sigue escociendo un poquito, ¿no? Sí, lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro caso, focos en las primarias para la presidencia, iba un hombre y una mujer. Al final fue el voto de la militancia el que decantó. Pero pudo haber ganado Susana y podríamos a día de hoy tener una presidenta del gobierno y que ese debate del otro día hubiese cambiado color. Es difícil. También es difícil. Pero lo veremos, yo creo que lo veremos. Yo estoy convencida que sí. Queda menos. Yo estoy convencida que sí, que cada vez queda menos, que hay muchas barreras que se han roto, que quedan muchas por romper. También es cierto que a veces a las mujeres en política nos cuesta más dar el paso. Yo el otro día lo hablábamos, el día que estuvo aquí Carmen Calvo, que a mí me emocionó muchísimo. Ese día fue muy especial porque había muchas candidatas. Nosotros tenemos en esta zona muchas candidatas en municipios. Y es verdad que los municipios pequeños en el ámbito rural es más difícil todavía. Yeah. Porque ahí es donde todavía la diferencia entre hombres y mujeres es mayor. Donde todavía el ámbito familiar, el ámbito de los cuidados, está ocupado principalmente por mujeres. Y cuando una mujer decide dar el paso a encabezar una candidatura de un partido político, pues cuesta más. Sí, sí, sí. Entonces, esas mujeres son unas mujeres, entre otras cosas, valientes. ¿Crees, Montse, además, que las críticas son más duras hacia las mujeres en este tipo de candidaturas? Que se hace, bueno, pues de la crítica, yo diría que un arma arrojadiza, ¿no? Que son más duras, pues porque se critica no solo a nivel profesional, sino que se va, bueno, pues hasta lo personal incluso para ser más críticas con todas esas políticas en esos puestos, también a nivel municipal. Pero eso pasa no solamente, eso es uno de los problemas que tenemos que no solamente pasa en política, que también, el que en cualquier profesión te ocurre, por el mero hecho de ser mujer, hay otro, se te mide por un rasero que es el profesional, que a veces no tan justamente como merecieras por el esfuerzo que haces o por el trabajo que desempeñas, y también por una parte personal o física o de cualquier otro tipo. Cómo va vestida, si sea... Completamente de acuerdo, y es una de las cosas que debemos conseguir erradicar. Pero eso solamente vamos a poder conseguir erradicarlo si lo conseguimos hacer desde la educación, desde los niveles más bajos, porque es verdad que venimos de una cultura absolutamente patriarcal, que fíjate, ha sido más fácil acostumbrar a los hombres a que concilien y formen parte de la vida de la familia, de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, que determinados rasgos sexistas, sobre todo relacionados a opiniones respecto a nuestro aspecto físico, a cosas así. Y entre nosotras mismas, que es lo peor. Y muchas veces entre nosotras, no nos equivoquemos, que seas mujer no significa que no hayas tenido ese input de patriarcado, de machismo, sí, desde que has nacido. Con lo cual, la labor que tenemos que hacer es de concienciar a quienes vienen por detrás, porque son los únicos que pueden cambiar. O sea, ¿quiénes han conseguido que las casas reciclemos todos? Nuestros hijos. Porque les han educado en los centros de la importancia que tiene el planeta y de la importancia que tiene para su futuro. Pues es exactamente lo mismo. El día que ellos y ellas no pasen ni una con esos chistes, esos comentarios, ese tipo de cosas que a veces no le damos mucha importancia, esos micromachismos que siguen ahí... Sí. y que al final lo que hace es que haya barreras que no consigamos romper. Yo tengo una niña de 3 años y a veces la digo, ¿qué tal, cariño? Había muchos niños, por ejemplo, y me dice, mamá, niños y niñas. Claro, claro. O sea, ya se están acostumbrando. Sí, muchas cosas que le pregunto, ¿qué tal con los amiguitos? Mis amiguitos y mis amiguitas, o sea, es ella la que me mira raro cuando yo tiendo a generalizar hablando pues en masculino, como nos han enseñado. Claro. Ni más ni menos. Cuando tú pensabas que cuando hablabas de la generalidad se decía en masculino. Pues ella con 3 años me corrige diariamente de niños y niñas. Claro, porque ahí es poquito a poco, si no es cuestión de saturar. Pero sí es cierto que dando visibilidad también, y ellos al final, si es que los niños desde pequeños lo aprenden todo de una manera tan rápida, son auténticas esponjas y son los que luego cuesta más que cambien sus comportamientos si lo han aprendido desde pequeños. Entonces, yo creo que es una de las labores fundamentales que tenemos que llevar adelante y yo, claro, me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido en el cual la igualdad la ha puesto en el nivel más alto del organigrama de la presidencia del gobierno, o sea, en la vicepresidencia. No había ocurrido nunca esto y creo que es fundamental porque además le da una visibilidad que en alguna vez en alguna reunión que hemos tenido y hemos tenido la ocasión de hablarlo, ¿verdad, Marina? Es que lo que no se ve no existe. Pues esa visibilidad yo creo que es fundamental para que vayamos dando pasos hacia adelante. Bueno, hoy tenemos en nuestros estudios pues una mujer que ha demostrado cómo se puede conciliar la vida familiar y la vida laboral. ¿Cómo se puede lograr esas ilusiones, esos sueños y cómo se puede luchar por intentar dejar este mundo mejor, ¿no? Sí, es que creo que esto solo lo puedes hacer con el convencimiento de que las cosas pueden cambiar a mejor. ¿Qué consejos darías tú a las jóvenes de nuestra ciudad, de Talavera? Pues en primer lugar que no tiren la toalla y que se crean de verdad que nuestra ciudad es una ciudad que merece la pena. O sea, lo que tenemos que tener claras solo dos cosas. Una, ¿por dónde, qué camino queremos seguir? Y dos, trabajar para conseguirlo. Y si tienes claras estas dos cosas y eres insistente, yo estoy convencida que se va a lograr. Uh-huh. O sea, es cuestión de no tirar la toalla y de tener las cosas claras. Que no es de hoy para mañana y que tenemos que tener claro que a lo largo de la historia los problemas que ha ido teniendo Talavera, que ha ido fluctuando, situaciones de crisis económicas, porque no haya conseguido tener una base sólida económica para poder mantenerse. No, lo que tenemos que conseguir es un Talavera que crezca y que se desarrolle, evidentemente, con medidas a corto, pero sobre todo a medio y a largo plazo. Generar un nuevo modelo para que esas crisis tan brutales no nos afecten como nos ha afectado. Uh-huh. Y por lo demás, es que solo es trabajar y trabajar. Bueno, pues desde aquí, desde OID Radio, te deseamos la mayor de las suertes en el Senado, porque si te van bien las cosas en el Senado, sin duda le van a ir bien las cosas a Talavera. Así que confiamos en José Julián y en ti. Muchísimas para gracias. Para que luchéis territorialmente por nuestra ciudad. Sabes que haré todo lo que esté en mi mano. No me cabe la menor duda. Muchas gracias, Montse.